Buenas noches, Mesa Radial. Buenas noches, Nacho. ¿Cómo andan? ¿Bien? Nuevamente. Bien, bien. ¿Vos? Muy bien, muy bien. ¿Hubo lobería al fin de saliste? ¿Fuiste a conquistar las noches o quedaste guardadito? No, bueno, tuve una reunión en una quinta, de hecho. ¿Por dónde? Llegué tan tarde, de Florencio Varela. ¿Florencio? ¿Para qué lado? ¿El sábado? No, el... hoy. Jugó el rojo por allá, por eso te preguntaba, ¿no? Por Florencio Varela. ¿Cuándo fue tu fiesta? El sábado. Bueno. Fue del viernes a la noche, sábado, y volvimos el sábado a la noche. Claro. Volvimos justo y en la ruta había una bocha de gente. Sí. No sé por qué había. No sé si ya había gente volviendo. Puto, no, ¿sabes qué? Gente de La Plata que va a bailar a Capital y que por eso se retrasó. No sé qué pasó. Yo el sábado quise ir a Temayquén y me volví porque está bien, mucho tránsito. Un sábado al mediodía, casi ya se fueron todos de Capital del fin de semana largo. Uh-huh. No, no. Iba para Temayquén y terminé frené en el Tigre. Va, un poquito antes, ahí por San Isidro y me metí para el Tigre porque... ¡Un quilombo, hermano! Un quilombo. Y está, es como uno de los primeros fines de semana largos que están así lindo, como para irse, sí, a cualquier lado a tirarse, sí, una reposera. Sí, hay muchos autos, viejo. Tremendo. Muchos autos. Cada vez vendemos más autos y se nota. Otra no queda. No, pero... Sí. No sé, que hagan algo ya o que la gente empiece a... No, no, no sé qué hay que hacer. Pero la verdad que un viaje de... 40 minutos, terminé tardando casi 2 horas. Sí, sí, terrible. Pero bueno, estuviste por Florencio Varela, digamos, allá por el conurbano. Sí, sí, va, sí. Más lejos descansando. Del conurbano. Un poquito era una quinta. Sí. Una quinta. Bien. No, es ahí cerca de Berazategui. Lindo, bueno, la quinta linda. Sí. El resto no conozco, desconozco. Entonces, la columna de la Fequia tiene que ver con lugares para recomendar en Mar del Plata. ¿No? Uno se podría haber hecho una escapada, fin de largo, Mar del, sí, vuelta, y si no, para el próximo fin de semana largo o para el verano. ¿Sí? Así esto que... es beneficioso para tener en temporada también, digamos, porque viste que a veces ir a Mar del temporada hay mucha gente que dice, tenés mucha fila para ir a estos lugares que vas a recomendar. En temporada son muy buenos lugares y en no temporada está muy completo por gente de Mar del Plata, digamos. Claro, son todos lugares locales. Muy lindos. Ajá. Todos muy lindos, así que... grandes recomendaciones. De última, yo me he hecho una escapada un fin de semana común de dos, sí, días, sábado y domingo. Y también está bueno. También, sí, está bueno. Entonces, bueno, abro el juego para que la gente lo aproveche. Perdón que lo saque de, sí, de este partido de la costa, en realidad de esta localidad de la costa, para llevarla a otra. Sí. Porque decía que hay mucha gente de Mar del Plata en el año. Me contaron, sí, que en Pueblo Límite, que queda a metros de Gesell, sí, la gente que es local de Gesell no paga en temporada alta. Estaría muy bien. ¿En porque serio? Y no, es la que es la que va al boliche durante el año, la que mantiene el boliche abierto todo el año, sí, y en temporada no paga la gente que está de vacaciones, de turista, y no la gente local. Mirá, no sé, bueno, cómo hacen para identificarla, no sé si, sí, con el documento. No, capaz que tenés, viste, como todo boliche una VIP. Claro. Se usa bastante. Carlos Paz pasa lo mismo con un boliche que se llama Zebra. Uh-huh. No sé si no paga, pero paga mucho menos que el turista. Está, digamos, bien, es un buen reconocimiento. Sí, está muy bien, porque los que van con todo el año... Encima que le copan la ciudad. Bueno, también esa gente vive de los turistas que van, ¿no? Pero... Sí. Bueno, yo me preguntaba hace poquito ahí en Pinamar cómo hacía para... ¿Ibas a un Carlitos? Vamos a decir la marca, ya está, no importa. Pero habían dos personas ahí y creo que era yo y una gente comiendo ahí y nadie más. Y vos decís, ¿cómo bancas todo el año el Carlitos abierto? Y claro, porque la temporada facturan oro. Va. Hacen el año. Claro, entonces... se hacen el año y después. Viven el resto. Sale un huevo, Carlitos, perdóname. No sé cuánto pagaste vos la última vez que fuiste. No me acuerdo ya. Ya, no, el último viaje, igual ya después de la Pix se encariló de 140 mangos. No vi malos números. Nunca me fascinó Carlitos a mí. No a sé mí ustedes. Tampoco. No. Nunca le. Una vez comí un lomito, estaba espectacular. Repetí y no era lo mismo. Y a mí los panqueques ninguno me fascina. Yo creo que va el panqueque dulce ahí. Hay un par de panqueques dulces como helado, banana, dulce puede de leche. Puede ser, yo demás. Dulce no como. Soy más de para tirar para los salados. Y Carlitos, tirale la hamburguesa de Carlitos, que viene con panceta, cebollita. La hamburguesa esa bien alta. Es la hamburguesa Carlitos, creo que se llama. Sí. Pero digamos, sí, ¿cuánto, de Carlitos? ¿Cuánto difiere de la mejor hamburguesa en Costanera? ¿La de Armenia y Güemes de acá? ¿La Armenia y Güemes? No. Esa es la mejor hamburguesa no, de, ¿sabes del que país? Tiene, no, hay discusión ahí. Me parece que fui el otro día sobrio a comer ahí y no me parece que esté tan buena. No, será locura. Hay mejores. Hamburguesa Armenia y Güemes. Bueno, cuando fui ahí, pasé de largo por ahí, era tremendo. Sobre Güemes, estacionados con baliza, tres camiones de basura. O sea, los muchachos se habían bajado, claro, y estaban comiendo ahí y todo Güemes estaba paralizada. Paralizado porque, sí, estaban tres camiones, boludo. Buenísimo, buenísimo. Y aparte todos los taxistas, todos los autos que bajan, además. Sí. Muy bueno. La verdad que un día tendría que ir en mejor estado de salud e ir y consumir. Podríamos hacer una... ¿Cuál es la mejor hamburguesa? Postularla y que salga como es tarde para partir la entrega del premio a la mejor hamburguesa. No, pará, es muy buena. Agarramos un sábado, 7:30. Sí. O un día de semana. Vamos, 7:30 y elegimos un lugar de hamburguesa cada uno y hacemos la recorrida. Sí. Tuk, tuk, tuk, tuk, cobertura, tuk. Esto después tiene que... Vamos, con grabador vamos. Buscando. Totalmente. Hacemos un prefiltro y después de ahí vamos a buscarlo. Eso. Vamos a catar. Es como el Noche de los Museos o el Noche de las Hamburguesas. Noche de las Hamburguesas, me gusta. Muy bien, llamalo a Mauricio que te la acepta. Ojo. Ojo. Ojo, Ojo que hizo la Noche de las Disquerías hace poquito. Va, se volvió a hacer, en realidad se viene haciendo hace rato. Al día siguiente Noche de los Museos, Noche de las Hamburguesas. Y no vuelve la Noche del Día. No. Pero bueno, estamos haciendo la columna del Hombre Lobo, nos fuimos a la mierda. Nacho, columna, ¿sí? Dijimos, vas a recomendar Mar del Plata. Mar del Plata, Mar del Plata. ¿Qué tenemos en Mar del Plata? A ver, ya, a ver, te tiro así, ¿no? ¿Vas a boliche o vas a bar? Te voy a tirar dos bares, pero muy bien. No me vengas con Sobremonte, ni chocolate, porque te cago a piña. Mayonesa tampoco. Sí. Escúchame, no te voy a recomendar ese lugar. Perfecto, sabes. Vamos. Voy a ir de abajo para arriba en cuanto lugar. Sí. Tragos y minas. Listo. ¿Cuántos lugares son? Tres, vamos con el primero. De abajo para arriba. La Bodeguita del Medio, de Mar del Plata. La Bodeguita del Medio. La Bodeguita del Medio es un lugar muy conocido en Cuba, La Habana, Cuba. Sí. Y de ahí se extendió a todas partes del mundo. Y muchas ciudades de todo el mundo apropiaron como el estilo de lo que es el lugar, como una especie de franquicia, ¿no? Y hacen comida y tragos del estilo cubano. Claro. Entonces el lugar está buenísimo. Está... Mojito, qué rico. El sí, mojito, el verdadero mojito. Hay un mojito de maracuyá. Sí. Espectacular, man. O sea, si vas, andás solo para eso. Sí. Bueno, okay. El lugar está muy bien ambientado y tiene toda esta cosa de la comida cubana medio tuneada, ¿no? Un poco más argenta. Sí. Porque la comida cubana, yo que fui a Cuba, en realidad es como escueto. Pero sí, esto es sabroso y tiene sus especias simpáticas, ¿sí? Uh-huh. Es más bar, ¿sí? Sí. Lindo lugar, cálido, música tropicaloide, digamos. Buenos tragos. Si sí, vas, es para tomar tragos, pero más sentado, más luminoso. Por ahí es para ir con una mina, pero que ya conoces. Y segunda, si tercera, claro, no necesitas que está oscuro. Exactamente. Y para esconderla. Para esconder de vos. y de último podés ir con un amigo a charlar algo que te tienen que poner al día. Digamos, da para eso, está muy bien. ¿Sí? Tiro la dirección por si alguno lo quiere anotar. La Bodeguita Cubana. Del medio. La Bodeguita del Medio. Esto es Alvarado. Cubano bar, digamos. Alvarado llegando a Güemes. ¿Y te pasa alguno bailando salsa y cantando música cubana? No, ¿o no bar. Tenemos show todavía? Por lo menos no estoy al tanto de que bailen cubano. Pero es muy lindo lugar. Sí. Mucha madera. ¿Sí? Ajá. Pero es más bar. Más bar, sí. Okay, perfecto. Si alguno ubica la Avenida Güemes, que es mega conocida en Mar del Plata. Sí, la Avenida Güemes, es muy conocida en Mar del Plata. Que de hecho me estuve interiorizando, porque yo hace 10, 15 años, cuando iba mucho a Mar del Plata, la otra, Alvear, era muy grosa también a nivel bar, bolichito, era más para los jóvenes y Güemes era para los viejos. Claro. Parece que levantaron una licitación de no sé qué pelota y Alvear tuvieron que empezar a volar todo lo que hacía Quilombo. Porque los que vivían ahí querían que fuera más residencial. Alem. No. Perdón, estoy hablando de Alem. Alem tenía que ser más tranquilo y todo lo que era medio jodón de Alem se pasó para Güemes y para la costanera, para las escolleras. Ajá. Y Alem quedó en pelotas, Güemes fue levantando año a año. Y toda la joda, ahora voy a ir a eso, las escolleras, ¿no? Bien para arriba. Las escolleras, ahí estamos hablando. Escollera norte, escollera sur. Ahora no, voy no, a eso. Vamos a eso. Después voy a eso. Dale. Bueno, esto, la Bodeguita del Medio, Alvarado, casi Güemes. ¿Sí? Alvarado, casi Güemes, ahí en la ciudad de Mar del Plata. Estamos recomendando lugares de Mar del Plata, ¿sí? Bueno, si fuiste este feriado, ya está. Capaz que pasaste por estos lugares, pero bueno, ahora viene el verano y estamos orientando para, si te das un fin de antes de que sea la temporada o durante la temporada, lugares para que vayas. Queda otro feriado porque está el 8 de diciembre que es feriado, pero domingo. No sé si qué día cae y no sé si se pasa. Me parece que cae domingo 8. A ver, vamos. Domingo 8 porque 7 es 14, 14 toca... Domingo 8. Sábado es 14, toca Manu Chao. Viene Cristian Castro. Sí, voy a verlo. 10 y 11 de diciembre, vamos. ¿Vas? ¿En serio? ¿Vamos? Iría. Mírame a los ojos, Gabriel. ¿Vamos? No sé cuánta plata pagaría por ir a ver a Cristian. Vamos, Castro, no, vamos arriba de me todo. Gustaría ir. Vamos arriba de todo. Arriba, ahí al gallinero, como me gusta decirle, vamos ahí. Vamos ahí donde está la el gente. El Super Pullman arriba. Yo de tengo todo. Mucha ganas de ir a verlo. Es uno de los mejores del género pop, así, medio. Para mí es el mejor cantante. Tiene la mejor voz. El tipo canta muy bien, Cristian Castro. Más que Chayanne. Hablo de canto, de la voz. ¿De la técnica? De la técnica, sí, sí. Le pinta la cara a cualquiera. Es muy buen cantante. ¿Estás bien? Te hiciste un... Es buen cantante, o sea, es un buen profesional. Del género, dijo. Del género. ¿O quién más? ¿A quién más pones? Enrique Iglesias, Chayanne, Alejandro Sanz, Alex Umbago, y toda la gente que... Esta, David que digo, Bisbal. Lo que escuchas en Radio Disney, Axel, que no te gustan, lo que se escucha... Esos. ¿Axel? Axel, sí, le gana. Igual Axel... Tiziano Ferro le pinta la cara. Hablemos de artistas mexicanos. Al Chavo se lo come crudo. A Luismi. Y Luismi ya está baqueta. Y está haciendo mucho playback Luismi, así que también le gana Luismi. Está sacando todos latinos. Sí, es muy buen cantante, posta. ¿Quién? Cristian. ¿Cristian? Cristian, muy bueno. Y venía de toda una familia de músicos. Y sí, viene. Lo de la cuna lo lleva. Tenía buenos agudos. Llegaba. Hay que llegar, Vos que sos cantante, no, hay que llegar esos agudos. Yo soy barítono igual. No, pero te digo, hay que llegar, hay que tener un y mantenerlo. Porque una cosa es llegar en un disco y otra cosa es mantenerlo en vivo. Ahora, ¿y por qué no está dando vueltas ahora? ¿Quién? No estuvo dando vueltas tanto Cristian Castro. Viene acá una vez por año, creo, dos años. No lo viene. Veo tan activo. No saca de temas nuevos. ¿Cómo es la movida? Sacó, no, ¿sabes qué escuché? Cuando estuve en Estados Unidos, una entrevista a Cristian Castro, sacó un disco ahora. Sacó uno nuevo. Yo no tenía idea. Se enteró nadie. No, y pasa que no son las radios que escuchas vos. Vos escuchás Cíclope Radio y nos pasamos eso. Pero hubiese visto un afiche en la calle, che, tal disco. Bueno, el afiche del show está 10 y 11 de diciembre. Gran y Rex. Y bueno, hay que empezar a llenarlo. Gran Rex mete, Cristian. No es que viene a tocar al ND. La última vez fue en el Luna, que vino. Hace dos años habrá venido. En el Luna Park. Vamos. Es bastante más grande que el Gran Rex. Y claro, pero hizo uno, ahora hace dos. ¿Cuánta gente en el Gran Rex? Y entran unas 4.000 para mí, 3.000, 4.000 personas deben entrar en el Gran Rex. ¿Y en el Luna? Sí. Viene Dave Matthews también. En el Luna, ¿son 7? El doble, ponele, sí. A ver, vamos a ver, ahora busco capacidad de Gran Rex. Pero bueno, estamos hablando en la columna del hombre lobo. Pará, no fue. Búscalo, búscalo. ¿Te diste cuenta de que te convertiste en las chicas de este programa? No te dejamos hacer la columna. Ah, no, bueno, pero lo puedo cachetear mejor que Catafable. Te boludeamos un poco menos, pero ya te sacamos de contexto y de lo que va la columna, que es recomendación de lugares. Creo que. Básicamente, y te estamos recomendando. Estamos recomendando un show igual. 3.262 sí. Espectadores. Gran Rex. Entran acá en el. La mitad del Luna, o sea, dos Gran Rexes son Luna. Dos Gran Rexes son Luna, tal cual. Ahí está. Sí. Creo que el Luna Park tienes para 7. Depende si es con el campo así, tipo parado, o si el campo sentado. No tengo la información. La ahora me lo puedes buscar también. Bueno. Mientras yo recomiendo el segundo. No, pero podemos sacar a alguien del Luna por teléfono. El segundo lugar que voy a recomendar. Sí. Se llama Kerry Kill. ¿Cómo? Kerry Kill, es una persona. ¿Qué es Katy Price, la cantante? Perry, sí. ¿Qué es esto? Kerry Kill. Sí, Miley Cyrus. Está bueno, bien esa. Miley Cyrus. El lugar. Esa la dije. De arriba a abajo. Bar irlandés, muchachos. Bar irlandés. Sí, tiene todos los clichés. Un embole, lindos. Vas a tomar cerveza, no, y después no hay minas que bailan. Es no. El bar irlandés. No. Tiene toda esta cosa de mucha madera, cosas. Sí. Y lo lindo es que es un lugar oscuro, ¿no? Ahí sí da para una primer cita, da como para empezar a conocerse ahí bajo las luces tenues, ¿sí? Y lo que me gusta del lugar es que tiene como varios sectores. Porque tiene también una parte de arriba, ¿no? Sí. Abajo tiene unas mesitas, después abajo atrás tiene una barra, más atrás tiene una parte al descubierto, tipo un patiecito, ¿sí? Sí. Hay boxes, ¿no? Y después subís y tenés boxes, hablas de boxes para que box. Para gente enfrentada a uno a otro, la rueda, Fórmula 1, la claro. Rueda, claro. Capaz un privado te me imaginaba nafta. Como era en los boliches, bueno. En Flores por ahí, ¿te acuerdas que estaba el privado ese bien? No sé si fuiste alguna vez. O en los ciber donde iban los unanistas. Claro, claro. Te dije, hay boxes, dije que es un privado esto, ¿no? No, los box, ¿no? Bien tuneados, ¿no? Ajá. También luz tenue. Sí. Diferentes modalidades de sentarse, ¿no? Puede ser la sillita común, el box, la barra, estar parado afuera fumando. Tenés diferentes modalidades. Y arriba también sigue estando todo oscurito, barra en el medio, cuadrada, entonces tiene barra de los cuatro costados, ¿no? Sí. Y el resto del bar, y tenés las sillas, las mesas. Tenés barras en las cuatro esquinas del lugar. No, el bar está en el medio, arriba, ¿no? La barra está en el medio. Sí. Tenés barra alrededor, sea, sí, entiendo ahora. Para apoyarse alrededor, y es un cuadrado en el medio del resto del perímetro que tenés, claro, alrededor. Los boxes, lo metí. Tiene lugares arriba muy oscuros. Sí. Lo cual está muy bueno por si estás... Podés apretar tranquilo. Estás hot. Claro. Estás como avanzando ahí para llevar... Sí, perfecto. Entiendo. Así que he tomado cervezas de diferentes partes del mundo ahí. Está bueno. Hacen la típica bar irlandés que tiene cerveza de Alemania, cerveza de Bélgica, uh-huh, cerveza de acá. Uh-huh. Muy bueno si querés hacer como una especie de variadito. Sí. No probé más que un mojito y... un Fernet, no, en realidad nada raro ahí. Ajá, pero como había... con el Fernet, ¿eh? Algo nuevo, exótico, bien. Estaba con ganas de algo digestivo. Claro. No, no, claro. No. Más que nada le entré a las cervezas, me pedí, en ese momento éramos tres personas. Es que cuando tomas muchas cervezas necesitas algo más, un gusto distinto en la boca, creo. ¿No te pasa? Te estás tomando cerveza. Y necesitas como cambiar en algún cortar momento. Sí, porque entre que vas al baño 20 millones de veces y segundo que necesitas un gusto distinto a tomarte 2-3 vasitos de cerveza. Bueno, ¿sabes que hace poco me contaron que el tema de... Ahora vuelvo a la cerveza, pero ¿viste el café que te sirven café con un vasito de agua? Sí. Que vos te tomás el café, juguito de naranja y sodita, el vasito de agua al final. O sodita. Sodita. Sí. ¿Sabes que en realidad el agua es para tomarlo al principio? Para tener el paladar limpio y tomar... El café y degustar el café. No es para decir, bueno, ahora que tengo sabor a café, me mando al agua y me limpio. Claro. Y, volviendo a las cervezas, cuando hacen catación de cerveza, los buenos, te mandan un vasito de agua entre cerveza y cerveza para que limpies tu paladar y vuelvas a tomar algo con, claro, sabor puro a eso. Mirá vos. Claro, en este lugar no me lo dieron, pero digamos, hago la acotación que si en un momento te mandás una cerveza atrás de otra, sí, diferente, está bueno mandarse un poquito de agua. Bueno, para cambiar el sabor del paladar, digamos. Sí, sí. Y algo de lo que no me quiero olvidar. No te olvides, Nacho. No, y esto es muy importante para la mesa. A ver, es para vos esto. Sí. Fui un fin de semana largo, no este, otro, y vi muchos grupos de chicas solas. En este bar que estás hablando. ¿Cómo se llamaba el bar, Nacho? Kerry Kill. Kerry Kill. No es nombre, no es una cantante. No es la parece, nueva... parece hamburguesa. Kerry Kill. No, a mí me da la cantante yankee. No sé, viste. No. Es Kerry Kill, no es una cantante. No. Kerry es un que él. Es un bar que queda en Mar del Plata. ¿Por dónde queda, Kerry? También cerca de Alvear. De Güemes. Igual me estás tirando, me estás cambiando. Yo sí iba a Mar del Plata hasta hoy. Si tenía que salir, encaraba para Alem o Constitución. Bueno, ahora los lugares se cayó todo. Güemes, perfecto. Sí, sí, sí. Roxy está en Güemes ahora, lo mudaron a Güemes, ponele, el que estaba ahí. No. Quedó en Alem. No sé si se mudó para el sur. Mira lo que te digo. Ah, para las playitas. Mira vos. Sí, sí. Bueno, Alem está bastante muerto. De hecho, pasé y lo que eran de pub para arriba, boliche, está todo cerrado. Mira vos. Había uno que estaba bueno también, que tenía un nombre inglés como Point, algo así. Muy inglés, Point. No, tenía un nombre inglés que tenía la palabra Podría Point en algún francés. Momento. No, tenía la palabra esa en algún momento que estaba muy bueno. Ahí, era la vuelta al Roxy, sobre Alem. Al Roxy era al costadito, sobre una cortadita. Y el coso. No, me acuerdo, ya hace muchos años. Bueno, sigamos. Para redondear el lugar está muy bonito. Sí. Es más oscuro que el otro. Da para unas primeras citas. No da para ir con un amigote a charlar. No sé si da para ir con una amiga, pero evidentemente las chicas solas van, pero me parece que van en modo acérquensenos. 11.000 personas en el Luna. 11.000, pero para, sí, sentado, si es todo con silla. No, 11.000 la máxima capacidad, después veremos. Bueno, realmente si tenés que hacer una previa, sí, o tenés que hacer una salidita tranqui, el lugar, pasás a la tarola, así que pasás, última, te haces un scouting arriba, abajo, a ver si hay... minitas para charlar y te pones a tomar una birra o dos de diferentes nacionalidades. Sí. Sí, realmente recomiendo, ¿sí? Estás, sí, por el centro, Kerry Kill es una buena opción. Ok. ¿Sí? Sí. ¿Vos querés adotar algo de Luna No, Park? No, quiero criticar a alguien, a la señorita Sabrina y Claudio. Primero, te agradezco por estar escuchando el programa y segundo, porque no tiene comparación Ricky Martin con Cristian Castro. Disculpame, Sabrina, pero... Ricky canta bien también, ¿eh? Canta bien, yo lo banco a Ricky. Pero... es mejor Cristian, es bueno, sí, es como Cristiano Ronaldo Messi, es mejor Messi. Es bueno Ronaldo, es buenísimo, pero es mejor Messi, pasa lo mismo con Cristian. Sigamos, Nacho, por favor. Igual, gracias, Sabrina, Ricky Maravilla también lo banca. Es muy bueno también, pero Ricky Martin compone, o sea, compuso y sigue componiendo grandes temas, sí. Debo reconocerlo. Cristian Castro en un momento dejó de meter hitazos. Y bueno, pues ya hizo tantos que quieres. Pero ponerlo al lado de Ricky, no sé, me parece que No quiero decir nada. El último tema de Ricky Martin fue, me gustó, eso de con los hijitos, el videoclip y demás que hizo el último. Era una linda canción. Romanticona. Bueno, vamos, ¿qué tenemos uno más? ¿Tenés que hablar más de este Curry de la cantante Bar? Katy Perry. Ese, no, sí. No, no, el Curry Kill se terminó acá porque arranco. ¿Con qué? ¿Boliche? Con algo, sí. A ver, sí, ¿qué sí, metemos sí, ahí? Sí, sí, sí. ¡Woo! Da, tum, sí. Tum, tum. El lugar, yo lo digo porque tal vez está hace muchísimo. Yo no lo conocía. A ver. Digamos, no lo conocía como algo de, uy, ¿cómo no vas a Cuba en Mar del Plata? Cuba con Q. Cuba con Q. Sí. No sé si ubican la escollera norte, escollera sur. Escollera norte. A ver, y tírame, ¿el casino? ¿Dónde, qué escollera está? No. El casino está sobre la Rambla. Sobre la Rambla. Bueno, escollera norte, ¿qué es? A ver, Playa Grande. Claro, pasando playa. Por ahí. Bueno, no, tampoco soy GPS humano, pero es por ahí. Las escolleras son, digamos. Sí, las piedras. Sí. Vos venís como por la costanera y tenés que bajar, y una vez que bajás, te vas como por algo construido por el hombre con piedras, que es la escollera, digamos. Perfecto. Escollera Norte, calculemos que está ahí por Playa Grande, por yendo ahí desde Buenos Aires. Me disculpo por mi ignorancia. Digamos. Antes del puerto, antes de Punta Mogotes hablamos. Sí, pone. Antes los bañeros de Punta Mogotes, no tenés idea, me encanta. Después pongo. Voy a buscarlo Google así, Maps. No desinformamos a la gente. Bueno, este simpático lugar llamado Cuba, con Q. Sí. Q-U-B-A. ¿Sí? Está al lado del Yacht o Yacht, como quieran llamarlo, que es este club. Fashion. Sí. Sí. El lugar de afuera pareciera ser pequeño, ¿sí? Uh-huh. Pero la verdad que está muy bien. Está muy bien. Yo fui temprano, este fin de semana largo que fui, habré caído 12:30 para hacer un sábado a la noche. Sí. ¿Sí? Tempranísimo. Relativamente, según para quién, usted es un señor mayor. No, no me jodas, boludo, esa es la gente que había, todos más chicos que yo. Bueno, vos decís, boliche. Yo dije, voy temprano porque no estoy para, en Mar del Plata, arrancar a las 3 de la mañana. Ve, está confirmando que es una persona mayor usted. No. Fui con mi pareja y no daba hacer una previa de 4 horas para caer en un lugar a las 3, 4 de la mañana. Dije, bueno, voy. Sí. Caí, ya había cola. 12:30, frío de cagarse, 15 personas de cola. Sí. Dije, bueno. Paso enseguida, dijiste. Sí, viste, como decir, no sé ni qué esperar. No, pues bien, 12:30, 15 personas de cola. Acá vas a la 1:30, 2:30 al boliche. Te piden por favor que entres. 10 personas adentro. Sí, igual a mí, Gabriel, me preocupa que Nacho esté haciendo colas. Siendo corresponsal de estar de para matiné, me preocupa que no esté en filas en los boliches siendo no el de las noches que decimos que no mostré la acreditación porque quería experimentar lo que siente un mortal. En el hotel, pero te lo olvidaste. Bueno, lo lindo sí. para el hombre era que eran 15 mujeres y muy livianamente bien vestidas, hacía mucho frío y no les importaba nada, les importaba no la exposición. Sí. Se estaban cagando de frío, pero. Sí. Y yo ya empezaba a oler lo bien que venía el restaurante. Okay, so no, sí, Marino, pensé que iba a decir feo. No. Lo bien que olía el restaurante. Digamos, la antesala de lo que venía. Sí. ¿Sí? Estaban todas bien. Efectivamente, entro. Breve. En pocos minutos entramos. ¿Sí? Una simpática entrada de 40 pesos. ¿Sí? Que era una consumición. Ajá. Equivalente a un fernet, una cerveza, un agua. Sí, el agua estaba muy bien. Entro. Quilombo de gente. 12:30. 12:30. 12:30 lleno. Pero lleno. Lleno bien. No hasta. No que no podías caminar. Pero 12:30. Muchísimas mujeres. Muchísimas. O sea, para decirte que en los primeros 3-4 metros que recorro, veo solo mujeres hacia los costados. Claro. Y todas. Perdón, promedio de un 8 para arriba. Sí, mirá vos, bien. Me quedé como. Me llama la atención que haya tantas mujeres y tan pocos hombres. Sí, mirá vos. Sí, bueno. Y Nacho estaba mirando a las chicas 8 puntos y fue con la señora Lobo. Estaba ¿Qué opinaba la señora Lobo de esto? No. Yo solo. Disculpame, ella sabía que miraba como corresponsal de estar de Panamá. Claro. Disculpame, mi amor, voy al baño. Esa es la gran. Quédate en la barra tomando algo y voy al baño. Te haces un recorrido. Bueno, efectivamente, los señores hombres empezaron a quedar más tarde. 2:30. Claro. Ya se había hecho 50-50. Sí. ¿Sí? Pero hasta entonces era una especie de paraíso, ¿no? Para el soltero. Sí. La onda del lugar, muy, o sea, muy tenue, muy bolichera, o sea, música más o menos fuerte, todo muy bailable, pero de lo de acá, ¿no? O sea, como mezcla entre reggaetón electrónico, Katy Perry, si querés, también, estaban esas cosas como muy bailables para mujeres. Uh-huh. Nunca una cumbia. Claro. Flojo. Sí, sí, sí, pero bueno, todos temas que las mujeres bailan. Pero las mujeres, no sé, de... Si querés, más cerca de Módena que de Puerto Sojo. No sé si me entendés. Ok, acá en Buenos Aires estamos hablando. Buenos Aires. Para acá en Buenos Aires. Estás sectorizando. Me juego... Uso los estereotipos porque es más fácil, como diría, claro, George Clooney en Up in the Air. Muy lindo, o sea, tenía lindas como diseño de interiores. ¿Cómo se llama el lugar? Cuba. En Escollera Norte. En Escollera Norte. Con Q. Con Cuba. Escollera Norte, ahí en Mar del Plata. Ahí en Mar del Plata. Cuba, muy bien, me gusta. Tienen comida casera, según lo que dice. Tenés un número de teléfono, pero Escollera Norte, tenés un Facebook también. Y tenés el mail de los chicos de Cuba, Café de Mar. Sí, el lugar pareciera ser que de día funciona de otra manera. Va gente, van familia, ah, van viejos y demás. Pero a la noche se pone como loco. Y no se puede creer. ¿Cuánto? Perdóname, no, me estoy yendo al cierre, pero seguí. Para ahora. Tiene una parte de arriba, o sea, es mediano el lugar. No, sí, es no es pachá. Claro. ¿No? Es mediano. Ese, a ver, mediano. Te diría que mediano es una Frere. Es un Frere, nuestros amigos, para mencionar. Bueno, sí, tendría las dimensiones de Frere. Piso de abajo, no con el piso de arriba, por ejemplo. Tiene un piso de arriba que sería como el piso de arriba de Frere, si quieres. Ah, listo, perfecto. Pequeño, o sea, como más pequeño, y es otra música. 500 personas aproximadamente. Ponele. Está muy bien. Entran. Sí, sí, sí, sí. Y arriba era como más electrónica. Uh-huh. Como más al palo. Y había gente con anteojos de sol y casi que mandándose una pastela, ¿no? Y bailando. Eso no lo sabemos. Además, estás en la playa, te vas a la playa, vas con anteojos de sol para seguir en la playa. Estoy jugando con los estereotipos, ¿no? Que la gente lo tome como de quien viene. ¿Sí? Lo lindo es que tenía las puertas abiertas, los que fumaban. Fumaban y entraban. Nadie fumaba adentro. Y también se podía generar algún tipo de conversación afuera, lo cual daba. Volviste para... a fumar esa noche. ¿Cómo? Volviste a fumar esa noche. No. Pero veía las interacciones, ¿no? De la gente que iba, ¿no? Le daba fuego y empezaba conversaciones. El lugar muy lindo. Buenos tragos. O sea, más allá de la consumición, pedí un trago muy bien hecho, una linda barra. Veía todo tipo de licores de todas partes del mundo, lo cual incita para probar cosas raras de último. Ajá. Pero realmente... ¿Billetera? Hay que tener mucha para probar esos tragos ricos de toda la parte del mundo. No. Si bien era, creo que de lo más caro de Mar del Plata, yo creo que el trago más. O sea, el trago promedio estaba en 50 pesos. Está bien. No había un trago de 80. No. Pero sí, ahí sí, Gabriel Storani, te recomiendo que apliques mi teoría y vayas temprano. Tenía claro. La vieja teoría de que llegamos a las 4 de la mañana y ya no hay chicas. Exacto. O sea, bien, te digo que cuando llegué yo había muchísimo porcentaje femenino. Claro que sí, 3 de la mañana ya está equiparado y es un todos contra todos. Antes tenés mucho para elegir. Sí debo decir que era toda gente arreglada, ¿no? Sí. Todos extras eran. ¿Cómo todos arreglados? Todo arreglada. Hay que pegar un camisani. Ok. Para entrar camisani. Y yo diría que como para recolectar bien hay que caer con un camisani. ¿Sí? Perfecto. Si no lo llamas a Matías. Llama a Matías, sí, que viene con Dolores y la pasan muy bien. Recomiendo ir en un grupo caudaloso de amigos, ¿sí? Porque va a haber mucho para encarar y necesitas un grupo firme para siempre que sean más feos que vos. Esa podría ser otra teoría. ¿Eh? Pero yo creo que el problema está que si son todos más feos que vos y tenés un grupo de 3 minas lindas, necesitas gente, necesitas amigos lindos para mantener. Porque si no, son 2 minas lindas con 2 amigos feos tuyos, se van a hartar enseguida y te van a cortar. La belleza. Puede ser, amigos puede que tengan ser belleza interior también va, me dijo, que sean divertidos, simpáticos. No es nada lo que dice. Oh, buena labia. Basta, viejo, basta, hermano. Vamos a hablar en serio. Puede ser. Bueno. Estamos hablando todo de las muñequitas. Yo te lo tiro por arriba. Sí. Nada más. Tómalo como quien quiera. Listo. Bueno, este lugar Es un gran boliche. No queda lejos, no queda en la zona sur. Como no que queda tenés... en Constitución, donde están todos los boliches lejos. Ahí en la calle Constitución, que tenés que tomar un remis millonario. Exacto. Para ir. Esto queda relativamente cerca. Es muy lindo. Tiene muy lindas chicas. Tiene buenos tragos. Perfecto. Bueno, esas son mis recomendaciones marplatenses.